Me encuentro con el alcalde de Cajamarca, Tolima, el doctor Evelio Gómez. Doctor Evelio Gómez, novedades para el año 2015 en su municipio, Cajamarca. Digamos que novedades como tal, no, pero sí continuar con el trabajo que hemos venido haciendo en pro del desarrollo del municipio. Como cosa nueva, podríamos decir que este año vamos a construir con recursos de la alcaldía del gobierno departamental una avenida para mejorar el entorno de nuestro municipio, la que hemos determinado que se llamará la Avenida Manuel Márquez, en homenaje a uno de los grandes hombres de nuestro municipio, al mayor humanista de la política cajamarcona del siglo pasado, don Manuel Márquez Campos, en una avenida que tiene aproximadamente 1 kilómetro, va desde la Plaza de Ferias hasta el Camposanto de Metido Municipal, mejorando el entorno al estilo de la carrera tercera del municipio de Ibagué. ¿Esta calle va a aumentar el tránsito, va a desembotellar un poco Cajamarca? ¿Qué favorecería a la comunidad? No, la calle como tal ya existe. Es el camino de salida entre Cajamarca y el corregimiento de Anaime. A mejorar el entorno porque está muy abandonada, con huecos, sin andenes, polvorienta, malas fachadas. Vamos a mejorarle ese entorno para que sea un sitio turístico y agradable de visitar por los cajamarcunos y por los que no son. Alcalde, hemos conocido de su intención de promocionar el volcán Machín como sitio turístico. O sea que esto es como un principio para que esta vía hacia el volcán se forme turísticamente. Podría pensarse que hacen fuego, aunque la salida es diferente. La vía del Machín es por el camino Tochi, es para Anaime, Roses Valle, donde vamos a hacer la avenida, pero sí hay que reconocer que el volcán Cerro Machín, las quebradas Aguascalientes, constituyen una fuente que podría utilizarse turísticamente, y a ver que ya se está haciendo. Yo creo que en un futuro muy lejano será un sitio casi de obligatorio de ida, a pasar un rato de esparcimiento y de buena marcha y de buena salud. Alcalde, de otro lado, el tema minero fue siempre polémico el año que terminó. ¿Qué se prevé para el año que viene? ¿Cómo se vislumbra esto de la consulta minera que se ha recibido en el Tolima? ¿Qué se habla sobre eso? El tema será siempre polémico, de la minería legal o ilegal. Siempre a lo largo y ancho de la geografía nacional será polémico, más de todo en Cajamarca, cuando es una minería de alta montaña y de gran escala, que ha generado una importante ola de oposición por parte de los defensores a ultranza del medio ambiente. Sin embargo, el proyecto, como no depende de la alcaldía sino del gobierno nacional, pues ahí está caminando. Bueno, alcalde, este es un año electoral que hay que recomendarle a la población y a los futuros candidatos la mayor cordura y la mayor tranquilidad, especialmente en estas regiones como Cajamarca. ¿Cuál es la recomendación suya para los futuros candidatos? Bueno, que hay que decir a los candidatos que actúen con mesura, no invadiendo los terrenos de los demás, que hagan buenas propuestas, que los cajamarcunos entiendan cuál es la mejor y cuál sea el mejor candidato que represente los intereses de nuestra comunidad para continuar este camino de seguir creyendo que se puede alcanzar el desarrollo y el mejoramiento del nivel de vida de los cajamarcunos. Alcalde, respecto a orden público, se conocieron desapariciones en su municipio de algún joven, también se han conocido amenazas hacia los concejales. ¿Cómo es este tema de seguridad en el municipio de Cajamarca? Sí, esporádicamente se habla de amenazas, de llamadas. Ella se pone en conocimiento de la autoridad competente, la fuerza pública, la inteligencia nacional, y en este caso la departamental, para que hagan las pesquisas necesarias, y ahí se está en ese trabajo por parte de ellos. Hasta ahora no se ha obtenido resultado, pero esperemos que sea puro cuento y que esas amenazas no sean serias. Alcalde, deseándole un feliz año, este año, inicie el año y que termine muy bien su gobierno el próximo de enero y que sea una de las mejores alcaldías para recordar en el departamento del Tolima. Pues eso esperamos, yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos trabajando con transparencia, con honorabilidad, haciendo gestión y llevando progreso a nuestra comunidad.